Nuestro país. Nuestro territorio. Argentina. Contacto telefónico. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás, Oli? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Fede? Bien. Bueno, ¿cómo visita, ¿eh? ¿Qué visita? Sí, sí. Como verán, los estoy defraudando. Esto de la columna semanal no está haciendo. Para esta vez, mire, le cuento. Tenía pensado hacer analizar la situación de la política internacional de un paísito del tercer mundo, de que queda en el culo del mundo y que hubo elecciones recientemente. Ajá. Estamos hablando de Argentina. Ah, bien. Perfecto. De todas maneras, bueno, creo que podemos hacer un análisis largo que hable de la posverdad, de todas estas cosas que se están diciendo, de cómo uno acepta emocionalmente que hay una hada buena y una bruja mala, y cómo todo lo que pasa lo tratamos de adecuar. O sea, pero lo vamos a dejar para otra vez, porque hoy vamos a tratar de establecer un contacto telefónico. Entonces, antes quería aprovechar para hablar de un tema que no se suele hablar a la hora de analizar estas elecciones. ¿Sí? Como todos sabemos, los movimientos sociales en Argentina son muy potentes, y eso es lo que hace que, por ejemplo, si hay que marchar contra la ley de bosques o contra el 2x1, o siempre es contra, ¿no? Siempre se consigue movilizar cientos de miles de personas si es necesario. Pero normalmente no se van a las elecciones, no participan los movimientos sociales de las elecciones. Y la izquierda tradicionalmente ha estado muy fragmentada. Recién con la reforma electoral que hubo hace unos años, cuando se implementaron las PASO, que eran en cierta manera proscriptivas, se juntaron algunos pocos partidos, sobre todo el PTS y el PO y la Izquierda Socialista, y formaron el FIT. ¿Sí? Pero lo que vemos en los análisis que se hacen electorales es que tenemos a Cambiemos y a las diferentes versiones del peronismo. Y se pretende que el tercer bloque, digamos, político, sería el de Massa. Sin embargo, en estas últimas elecciones, en estas últimas PASO, que fueron hace una semana y pico, en realidad, si tomamos todas las diferentes expresiones de la izquierda, tenemos que obtuvieron 1.600.000 votos, con las proyecciones, porque algunas se cerraron en el 90%, 95%. Mientras que Massa obtuvo 1.400.000, Massa, un país, digamos, obtuvo 1.400.000, un poquito más. De los cuales más de 1.000.000 fueron de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la izquierda hizo una elección histórica. De hecho, me tomé el trabajo, el otro día estaba el cohete, y me tomé el trabajo de ver las diferentes elecciones de la izquierda tradicional marxista en la historia de Argentina, y estas fueron las mejores elecciones de toda su historia. Ni siquiera en el 32 o en el 34, con el socialismo de Mario Bravo, Juan B. Justo, llegaron a este número de elecciones en unas legislativas. Qué perspectiva de lectura, ¿no? Podemos verlo desde este lugar, viendo los números, sí, apartándonos de esos porcentajes que siempre ponen los primeros y nada, sí, más. Sí. Y aparte, bueno, podemos por un lado analizar los resultados del FIT, de lo que fue el FIT, y también podemos pensar las diferentes expresiones de la izquierda y tomarlas como un total. Y podemos ver, por ejemplo, que en Santa Cruz sacaron el 20%, en Jujuy el 19%, en Salta el 13%, en Chubut el 12%, en Mendoza también el 12%. O sea, y lo que estamos viendo en Capital el 10%, en Neuquén el 8%. Entonces lo que estamos viendo es que ya no es la izquierda tradicional en Argentina, es una izquierda universitaria, una izquierda de capital y provincia de Buenos Aires. Y ahora no, ahora está creciendo de una manera muy rápida en los territorios que están siendo afectados por el extractivismo, sobre todo por la minería y por el petróleo. Por eso es que se gana en Salta, en Jujuy, en Tierra Blanca, se gana. Hace una muy buena elección. En el caso de Jujuy, es un caso bastante paradigmático, porque en el 2011, cuando empieza esta ley de partidos, se presenta el FIT y saca el 2% de los votos, 2,6. En el 2013 sacó el 7,2. Después, en el 2015, el 5. Y en estas últimas elecciones, perdón que pase tantos números, pero creo que son números importantes, que muchas veces superan el 10%. En las PASO de este año, el FIT sacó el 14% de los votos. Y en la segunda vuelta sacó arriba del 18%. ¿Sí? El FIT solamente. Y en algunos lugares, por ejemplo en San Salvador de Jujuy, sacó arriba del 25%. ¿Sí? Estamos hablando de la capital de Jujuy, del departamento de General Belgrano. Así que bueno, Para este análisis nos pareció muy interesante hablar con quien fue cabeza de lista en estas elecciones, que es Alejandro Vilca, que tiene un nombre muy especial, porque Vilca Zárate, para quienes no saben, fue quien en el año 1899-1900 fue un líder indígena bajo el que se organizó la segunda gran rebelión indígena contra el ejército, y por formar un ejército propio, declararon la propia autonomía, así que tiene un nombre bastante guerrero. Así que bueno, ahora vamos a charlar un poquito con él y le vamos a preguntar un poco, que nos cuente un poco cómo fueron la campaña y las elecciones, cómo lo vivieron desde allá. Antes que nada quiero aclarar una cosa. Alejandro Vilca es una cosa muy rara, es un bicho muy raro en este universo, porque labura en serio. Se levanta todos los días a las 4 de la mañana y se va a laburar. Él es recolector de residuos municipal. Desde hace 11 años, y es delegado sindical. Hizo unos años en la universidad, en San Juan, estudió arquitectura, y después se volvió para su Jujuy, y se ve que porque hacía mucho lío, él trabajaba en la parte estadística, entonces lo mandaron a la calle a juntar residuos, y él sigue trabajando. Hola, Alejandro, no sé si estás ahí, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Un saludo grande, la verdad muy contento, ¿no? Toda la editorial que hiciste y la presentación me parece muy justo y es correcto, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? Antes que nada te quiero felicitar por los excelentes resultados del domingo pasado, del antidomingo anterior, y quería que nos cuentes primero cómo hicieron, cómo la izquierda que habitualmente saca resultados tan magros, cómo pudieron subir en tan pocos años y en tan pocos días, si hablamos de lo que fue el salto de las PASO a las elecciones del domingo anterior. Sí, mira, yo creo que esto ha sido un trabajo arduo de la izquierda, sobre todo del PTS, que es el partido más importante de la izquierda. Bueno, un trabajo que, como vos decías, no solamente participando en elecciones con muy buenos resultados, como en el 2013, en el 2015, donde estuvimos muy cerca de ingresar a la legislatura. Lo que pasa es que en Jujuy hay un sistema de pisos electorales que es muy alto, el 5% del total del padrón, más allá de los que hayan votado en esa elección. Y este sistema es muy restrictivo, hecho obviamente a medida del PJ y la UCR. Además, los métodos del sistema electoral acá incluye colectoras. En el 2015 el PJ y la UCR habían hecho más de 180 colectoras. En este año fueron 100 solamente. Entonces vos te imaginarás una fuerza como la nuestra, compuesta por trabajadores de las principales industrias, ¿no? Acá desde los mineros del Aguilar, los obreros azucareros del ingenio Ledesma, del ingenio Esperanza, de la fábrica Cero Zapla, docentes, estudiantes, mujeres. La verdad que eso concitó mucho la atención, pero también el apoyo, ¿no? Porque nosotros estamos disputando contra los partidos tradicionales de la oligarquía jujeña, de los grandes terratenientes, los dueños de los ingenios, los dueños de los grandes, las empresas tabacaleras o de las empresas mineras, que son, como bien decía acá, se apropian de los territorios de los pueblos originarios. Entonces, bueno, yo creo que eso la gente ha tomado como suya esta campaña, y la verdad que ha pegado un salto, porque la gente se ha identificado como que era una oportunidad para enfrentar a los poderosos, y eso hizo una masificación de esta campaña, que echa pulmón, ¿no? Obviamente esto con muy pocos recursos. Muchos de los candidatos de los partidos tradicionales eran dueños de supermercados, empresarios, además de contar ellos con el asistencialismo y todo lo que manejan. Fue una importante elección del Frente Izquierda, porque además llegó desde La Quebrada, La Puna, hasta el Ramal y Los Valles, con resultados muy, muy importantes, ¿no? Un poco lo que vos decías, ¿no? En San Salvador de Jujuy un 25%, en Humahuaca casi el 20%, en Palpalá el 20%, en Libertador el 19%, lo cual nos ha permitido lograr 4 diputados provinciales y 5 concejales. Incluso, Alejandro, una denuncia de fraude que hicieron desde el FIT por los resultados de General San Martín, de Ledesma, ¿no? Porque parece que el radicalismo prefirió quedarse con algunos votos que eran de ustedes. Sí, vos sabés que fue una maniobra bastante digamos, de bajo vuelo, ¿no? Porque vos sabés que lo que pasa es que en esa localidad, Libertador General San Martín, está emplazada la empresa Ledesma, este gran monopolio, además con su dueño Blaquier, digamos, que está obviamente cuestionado, juzgado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por la desaparición de la comisión directiva. Y hasta esos pocos días había venido una gran huelga de los trabajadores azucareros con más de 20 días, donde el gobierno mandó la represión, y esto un poco que caldeó los ánimos en esa localidad. Y obviamente eso también nos valió a nosotros un gran apoyo de todos los trabajadores, bueno, porque no solamente tenemos militantes dentro, obreros, sino también la izquierda se volcó a darle mucha visibilidad y apoyo, ¿no? Y ahí viene el salto importante de haberle ganado la elección ahí, en ese lugar. Y obviamente, ¿no? Esto no le cayó muy bien a algunos sectores, desde el gobernador hasta los empresarios, pero sobre todo lo contradictorio fue de que todas las fuerzas, incluido, el PJ, el PRO, Unidad Ciudadana, salieron a reconocer de que habíamos ganado. El intendente mismo de la localidad también salió a decir, bueno, nos ganaron, la izquierda ganó, igual que los concejales. Lo que pasa es que acá en San Salvador de Jujuy, a la hora del cierre definitivo del escrutinio, donde nosotros participamos y los números daban que ganábamos, el juez cambió eso, o en el juzgado se cambió esto, esos números, y terminábamos perdiendo por 2 votos. Obviamente nosotros esto planteamos nuestra queja, la necesidad de que se revisen, porque habían algunas mesas donde no habían puesto 0 votos, no habían contabilizado. Sí, y bueno, fraude en toda regla, ¿no? Aparte ya habían reconocido los radicales que habían ganado ustedes. Bueno, obviamente esto despertó la ira, el repudio, se produjo una gran movilización en esa ciudad, más de 1000 personas en las calles contra el repudio. Bueno, hasta el gobernador se tuvo que hacer eco porque ya era escandaloso, pidiendo que se abran las urnas. Y ayer nos notificaron para abrir las urnas y pudimos ir con nuestros apoderados a corroborar, y efectivamente era así, como decíamos, ganó la izquierda, le ganó al oficialismo, y hoy es la primera minoría ahí en esa localidad, una localidad, como te digo, muy muy convulsionada, pero además con mucha tradición de lucha obrera, ¿no? Perfecto. Mira, te quería hacer un par de preguntitas. Una, recién comentábamos cómo la izquierda, no solo el FIT, ¿no? Pero principalmente el FIT, que de este 1.600.000 votos que sacó la izquierda, agrupa unos 1.200.000, ¿no? Casi la totalidad. Sí. Pero que tradicionalmente contábamos cómo ganaba en las zonas universitarias, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, y que ahora está creciendo muchísimo en las zonas afectadas, los territorios afectados por la megaminería, por las petroleras, por el extractivismo en general, ¿no? Y al mismo tiempo también sabemos que la izquierda clásica, tradicional, no tiene un ADN ambientalista. Siempre habló de desarrollar las fuerzas productivas, etcétera. ¿Podemos pensar que la izquierda argentina, trotskista, haya hecho una mutación de su ADN y que se haya abierto a los movimientos ambientales, a los movimientos socioambientales del país, y que ahí es donde ahora está arrancando la mayor cantidad de electores? Mira, precisamente acá en Jujuy no fueron uno de los ejes principales. Está dentro de nuestro programa, nosotros los levantamos, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay provincias como la nuestra donde hay un 42% de pobreza, hay un 50% de precariedad laboral. Entonces hoy el problema central para el pueblo trabajador es un problema estructural, el problema del trabajo, el problema del salario. Entonces fueron algunos ejes que nosotros tomamos centralmente, como también el tema de la casta política o del régimen político de Jujuy, que está muy concentrado en pocas manos, en grandes empresarios dueños de la tierra y la fábrica, digamos, y que además son candidatos que son eternos. Supongamos hay un candidato que es Bernis, que es del oficialismo de Cambiemos. Ese señor está más de 20 años como diputado. O del PJ, también, entre 19 y 20 años. Entonces, obviamente, la gente está harta porque también representan, son empresarios, terratenientes. Entonces, se produjo, también fue un factor. Obviamente, la izquierda también acá, yo te digo, nosotros apoyamos todos los reclamos de los ambientalistas, hasta de los pueblos originarios, porque hay un problema estructural también, los dueños de la tierra, los grandes terratenientes, pero también las mineras que se apropian, fue un eje que nosotros también tomamos, porque acá la movilización es del pueblo Colla, en defensa del agua, en defensa del medio ambiente, y además de su territorio está afectado por estos grandes multinacionales, a las cuales nosotros denunciamos, y obviamente también reclamamos, obviamente el reconocimiento ya de sus territorios, la prórroga, no solamente esta ley 26.160, sino ya el reconocimiento, y obviamente, y si fuera necesario, la autodeterminación de los pueblos originarios. Y como ya te digo, yo también me reivindico Colla, y creo que es un problema estructural del capitalismo donde avanza sobre nuestros territorios y el extractivismo, ¿no? Sí, no sé si participaste de la caminata por el agua y la vida que se hizo hace poquito, marchándose sí. San Salvador de Jujuy. Sí, acá lo que pasa es que el movimiento, digamos, los pueblos originarios está muy fraccionado, dividido en diferentes, nosotros participamos de un par de ellas, obviamente apoyando y poniendo a disposición, lo hicimos también allá cuando fue en el Congreso, el día de la prórroga, cuando se iba a tratar, pusimos a consideración, a disposición, incluso nuestros diputados nacionales, de este reclamo a los pueblos originarios. Y como te digo, nosotros es uno de los ejes, porque acá en Jujuy, te digo, casi el 80% somos descendientes originarios, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente es una cuestión que uno se reclame, sino que es racial, se nota en la piel y también en el espíritu de lucha del pueblo jujeño, ¿no? Uh-huh. Entonces, Alejandro, hay una pregunta que quizás me gustaría hacerla, no sé si me corresponde hacerte la voz, o quizás tendríamos que hablar con la dirección nacional del PP, no sé cómo toman decisiones en cuanto a alianzas y todo. Te cuento. Sí. Yo soy, así como te digo, yo soy obrero de recolección, además de Colla, pero soy miembro de la dirección nacional del PTS. Buenísimo. Que son, hay pocos dirigentes obreros, pero bueno, en este caso el PTS sí tiene muchos dirigentes obreros. Buenísimo. Porque a mí me llama la atención, ¿no? Porque, ¿por qué es que no se está aprovechando? Yo me tomé el trabajo de ver, de analizar después de las PASO los resultados, y vi que si todas las fuerzas de izquierda, todas, incluidas los que puedan tener algunas diferencias, claro, del tipo que sea, los que fueron, ahora formaron Izquierda al Frente y todos los otros, si hubiesen ido a unas internas abiertas y si se hubiese utilizado ese mecanismo, el FIT hubiese ganado en 18 distritos. El, claro, Izquierda al Frente hubiese ganado en 3, que igual el FIT no llegó a la segunda vuelta en esa, y hubiese ganado en Santa Fe el partido de donde está Carlos Delfrá, del Frente Social, y no me acuerdo quién hubiese ganado en Tierra del Fuego. Quiero decir, y hubiese habido una sola lista de izquierda, y quizás en vez de tener 2 diputados electos este año por la izquierda, quizás hubiesen habido 6 o 7 con este cambio en la estrategia. No necesariamente implica una alianza a la hora de ocupar puestos, ni de gobernar, ni de nada. Se entiende la consulta. ¿No se podría utilizar ese mecanismo? Te explico, mirá. Lo que pasa es que ya el Frente Izquierda es la coalición de los principales partidos de la izquierda argentina. Bueno, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el PTS. Uh-huh. Lo que pasa es que es la única fuerza que mantiene una política de independencia de clase frente a los demás partidos patronales. Vos sabés que hubo hechos importantes que marcó un antes y un después. Primero fue la cooptación de la política del kirchnerismo, donde muchos sectores de izquierda se hicieron oficialistas en ese momento, ¿no? Detrás del gobierno de Kirchner. Y después otra fue el hecho de la lucha de la ley 125 de las retenciones, donde ahí se dividió en 2 aguas, la izquierda con el kirchnerismo y otra izquierda junto a las patronales del campo, que en ese momento reclamaban. Bueno, el Frente Izquierdo fue la única que mantuvo una posición de independencia de clase frente a los 2 bandos, y yo creo que eso ha sido no solamente importante y meritorio, porque la gente no solamente vota a la izquierda porque, digamos, toma la reivindicación de la clase obrera, sino también porque tiene principios y sabe y va a estar confiada de que se va a mantener siempre en el mismo lugar y no va a transar con ninguno de los sectores. Sí. Ojo, digo, Alejandro, bueno, que Izquierda Socialista también estuvo en la 125, sí, del mismo lado que MST y todo. Yo no quiero entrar en pequeñas... en pequeñas rencillas dentro de los partidos. Digo, sería interesante, me parece a mí, poder agrupar fuerzas, porque mientras tanto, claro, Cambiemos saca 100 y pico de diputados, impone reformas laborales, y nosotros pues ahí estamos como con pequeñas rencillas, mientras que ellos se ponen de acuerdo, sí, muy rápido. Te doy un último ejemplo. Supongamos que en Jujuy nosotros perdimos el diputado nacional por, creo que son 500 votos. Sí. Si vos sumás el resto de la izquierda, que acá se presentó desde Santillán, el MST, sí, el MSP, que es un partido indigenista, que no me acuerdo, que sacan creo 2.000, 1.000, 1.000, quizá con eso, si ellos habían apoyado nuestras candidaturas, le podremos haber dado una derrota histórica al Partido Justicialista. Exacto. En Jujuy, que gobernó hace más de 20 años. Exacto. Lo que pasa es que muchos de esos partidos, en el caso bueno de Santillán, no expulsó a mí del sindicato. El MST fue parte del movimiento de Emilio Rosara, que fue muy cuestionado y que llamó a votar a Fellner en las pasadas elecciones. Y así, digamos, sin número, pero digamos el problema está en dejar de lado, digamos, las cuestiones más individualistas y poner por delante la lucha de la clase trabajadora. Está bueno. Pero hoy se marca que la izquierda en Argentina es el frente de izquierda, sin duda. Perfecto. Alejandro, me gustaría entrar, así ya estamos cerrando, para ir redondeando, que nos cuentes un poquito, porque tenemos desde acá la impresión de que el gobierno de Morales, no de Evo, sino del contador Gerardo, es un poco la avanzada de Cambiemos a nivel nacional, ¿no? Como que ahí es donde primero pusieron la justicia a dedo, encarcelaron a Milagros Sala, más allá de que uno pueda tener diferencias metodológicas, del tipo que sea, que de una manera totalmente arbitraria. ¿De alguna forma ustedes están viviendo esto allá en Jujuy? Me gustaría, si me puedes contar un poco, ¿cómo es la Argentina que se viene? No, lo que vos decís es así, digamos, acá fue escandaloso al armar una justicia adicta o como un riñón del gobierno, ¿no? Gerardo Morales, que un día vota la ampliación del Tribunal Superior de Justicia para tener mayoría, y los diputados que lo votaron en la madrugada, a la mañana, al mediodía, ya eran los mismos jueces. O sea, no hay independencia de la justicia para nada, pues son todos exdiputados. Y por otro lado, digamos, el hecho, digamos, de haber ganado o tener el dominio de la justicia permitió, bueno, desde ya lo que todos saben sobre la detención de Milagros Salas, que fue tomado como un chivo expiatorio para hacer pasar toda una serie de leyes o contravenciones contra el derecho a huelga, ¿no? O sea, como yo te digo, más allá de las profundas diferencias que tenemos con ella, hasta el CID, la ONU y organismos internacionales dijeron que es una detención ilegal. Y ante eso, el Frente Izquierda no va a avalar ninguna detención ilegal, llame quien se llame, ¿no? Pero el toque de fondo es que esto justificó ir contra el derecho a protesta. Como te decía, los trabajadores del ingenio Ledesma, cuando hicieron paro, no solamente los reprimieron, tienen causas todos los sindicalistas, sino que además tienen una multa los trabajadores por hacer huelga. Bueno, y así se repite con un montón de sindicatos. De hecho, nosotros, PTS, tiene compañeros que en ese ingenio, como el Ingenio de la Esperanza, en Acero Zapla, tenemos causas de compañeros por haber hecho huelga, por ser delegados sindicales. Entonces es una situación bastante complicada, pero que es un reclamo que piden todas las patronales, que es supuestamente la normalidad burguesa o la normalidad, que la legalidad que piden los empresarios para ponerle un coto a toda protesta social. Obviamente, imagínate en la situación de pobreza que hay en Jujuy, en moneda corriente, que la gente se manifieste. Por otro lado, lo último, para terminar, esto, lo de la reforma laboral, acá ya se viene aplicando. Supongamos, te doy un par de ejemplos. A los trabajadores de Acero Zapla se les paga el 60% en negro, y el Ministerio de Trabajo lo quiere homologar eso. A los trabajadores de la educación se le pone los ítems de presentismo, lo cual le impide poder faltar o poder pedir permiso, solamente puede faltar si se te muere alguien o si te enfermas mal, estás en camilla, porque puedes perder gran porcentaje de tu sueldo, bueno, además de otros ítems, ¿no? Y así un sinnúmero de modificaciones al régimen laboral que el gobierno de Morales intenta hacer pasar, ¿no? Yo creo que es lo que anticipa lo que va a venir en lo que ya plantea Macri, que es ajustar a los trabajadores y, si hay protesta, la represión o la judicialización de la protesta. Perfecto. Alejandro, para los que no saben, Alejandro formó parte le dio inicio a la Coordinadora Provincial de los Trabajadores en Negro, que eso también de alguna forma rompe con el ADN clásico de la izquierda, que siempre se ocupó de los trabajadores en planta, en blanco, y ahora también parecería que hay una apertura hacia trabajadores en negro o desocupados, ¿no? Que eso siempre estuvo más en manos de movimientos sociales, sino de partidos de izquierda. Así que bueno, Alejandro, la verdad que un placer hablar con vos. Comentábamos acá que sos uno de los pocos políticos que labura. En realidad sos un trabajador que se metió a política, ¿no? Porque como vos decías, los otros son dirigentes, son dueños de supermercados, terratenientes, incluso en el PJ, ¿no? Así que bueno, la verdad que es un placer escucharte y bueno, nuevamente felicitaciones. Estuvimos charlando con Alejandro, el terrible, el temible Vilca, como le decían a Zárate. Así que bueno, che, muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Un abrazo. Argentina, contacto telefónico. No para. Presión, actuación, justicia, porque el agua es un derecho, no una mercancía. La crecida. Por Radio El Grito. Bueno, muy linda ahí la conversa con Alejandro Vilca desde Jujuy. Da para largo, ¿eh? Como dijo Fede apenas llegó, esto da para un polémica en el bardo entero. Vamos a hacer un polémica del tema de electoral. Ya va a ver usted, López. Bajé al poblado, pucha que andaba, con ganas de agarrarme un pedo flor. Bueno, de a poquito nos vamos despidiendo de esta crecida. Últimos minutos, podríamos decir, para participar del sorteo Wabi, el desafío Wabi de hoy miércoles 1 de noviembre. Estamos preguntando quién es este cantor que estamos escuchando, que estuvimos escuchando en varios temas y versiones durante toda la mañana de hoy. Una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió. Un tema más actual de Larralde, que habla de otra situación también del trabajo en el campo, del trabajador rural, eso de ir al pueblo cada tanto y ver que no alcanza lo que se cobra para llevar la comida o tomarse un vino. Y bueno, todo eso con palabras cercanas, con el vocabulario que la misma gente que trabaja en el campo utiliza, Larralde lo escribe en sus canciones. Y ha generado en el oeste, Larralde, lo estoy diciendo ya. Dígalo. Ya lo dije. Ya lo dije. Ya lo había dicho al principio igual que yo. Tenemos 16 personas anotadas en el sorteo. A ver si coinciden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, tengo 17. Una más. 17, bueno. No sabemos quiénes son. Ahora vamos a sumar, sí. A contabilizar bien los nombres. Sí. Bueno, les contaba que José Larralde, precisamente, es este intérprete, nacido en Huanguelén, criado, hizo sus primeras changas, su primer trabajo ahí por el campo, girando para un lado y para otro. Estuvo trabajando en el pasto en distintas estancias y siempre con la guitarra. Su padre tenía en el pueblo un boliche, donde la gente que trabajaba en el campo, principalmente los hombres, cuando iban un fin de semana, se pasaban a tomar algo ahí. Y había cada tanto un guitarrero, y bueno, entonces José arrancó a tocar en ese espacio. Y contando el vivir, el pesar del laburante rural. Más, podemos contarles que, bueno, esto sonaba en las radios AM de la zona. Podemos decir Radio Carué, Radio Trenquelauken. Que era como el único medio de comunicación, era en verdad el único medio de comunicación en la década de 60 y 70 en el interior de Argentina, nada de periódicos ni nada de eso en el campo, y la gente no tenía radio todo el mundo, sino que por ahí en la matera de la estancia se juntaban en conjunto a escuchar, y bueno, hay algunas personas que tienen buenos recuerdos, se sienten identificadas con estas letras y lo valoran a Larralde como alguien que lleva adelante esta, por lo menos dar a conocer la injusticia del trabajo en el campo. Y por otro lado, hay gente que, si bien se identifica, según Larralde son cagones y no toman este discurso como propio. El paternalismo prima en ese caso. es mi paz. Bueno, último mensajito. Había quedado ahí dando vueltas el mensaje de Diego de Facebook, que decía: Don José Larralde, vital la ayuda de Juan Gelén. Ah, mirá, fue un dato. Sí, sí, sí. Y si decimos otro nombre, a ver, Iorio. Iorio. Porque parece que Iorio le gustaba a Larralde. Es más, hay unas versiones, ¿no?, de algunos temas de Iorio de Larralde. Así es. Mandaban justo un mensajito que decía: participo, el cantautor es Larralde, saludos. Como dijo el otro grosso, prefiero a José Larralde que al Che Guevara. Esa debe ser una frase de Iorio. De Iorio. ¿Qué tenía que ver José Larralde al Che Guevara? Igual no lo vamos a contradecir a Iorio. Es como decir, prefiero... No nos vamos a poner a discutir con Iorio, ¿no? No. Pero gracias a él es que mucha gente joven ha escuchado, ha conocido a Larralde, y en sus recitales por eso vemos, se encuentran una variedad impresionante de personas. Y hasta estancieros van a ver a Larralde al recital. Y yo decís, ¿qué haces sentado ahí? Bueno, le pedimos a la persona que mandó la frase de Iorio que firme el mensaje, porque no sabemos quién es, así la anotamos en el concurso. Potrero, haciéndole un agujero al pobre peón. Ayer bajé al poblado, puta que andaba, con ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco para abajo, tírame algún trabajo. Mira que yo en todavía creo en vos. La liebre es una luz con tanta bala. Mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito blanco que es mi pan. El asunto viene, duro viene. Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa' mucho, pero mucho no hace falta tampoco. La macana es con los del pueblo, traen unas brutas escopetas. Y entre que no hay trabajo y entre que vienen tanto, vio. Y pa' nosotros nada, vio. ¿Qué va a hacer? La liebre es una luz con tanta bala. Mi viejo 12 chico ni tosió. La bala